Sí, amigos, hoy es miércoles, son las 8, estamos en Onda Jaén y esto es Cultura de Club. Lo que estaban escuchando es la sintonía de nuestro programa de Alcayola, titulada The Mod Squad. Y bueno, vamos a presentar al resto de compañeros. En los mandos hoy de la nave está el señor Francisco Javier López. Hola, ¿qué tal? Y a mi lado, el señor Jesús Cruz. Siempre a la velita tuya. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial. Y que queremos dedicarlo a todos vosotros, nuestros oyentes. Y bueno, para empezar, esta primera canción, he escogido un grupo que tanto Jesús como yo hemos tenido la suerte, volvemos a ver ahora mismo, de ver en directo, muy bueno. Y hablamos de unos chicos canadienses que hacen un rock alternativo, o art rock, y decimos que es art rock porque introducen en sus canciones numerosos instrumentos, como violines, violas, pianos, mandolinas, ukeleles, xilófonos y, por supuesto, gente, muchos integrantes para tocar todo este tipo de instrumentos. Hablamos de Arcade Fire, un grupo que empezaron en 2001 y que, bueno, su música se consolidó a finales del 2003 con su primer álbum, Funeral. En 2004 le siguió Neon Bible y el último que tienen, The Suburbs, en 2010, que obtuvo un Grammy y bueno, bastantes premios más. Esta canción que vamos a escuchar se llama Ready to Start y con ella empezamos. Cultura de Club. Come on. Bueno, esos eran Arcade Fire. Muy bien, Mac. Lo que te gustan, ¿eh? Me encantan. Y encima... Qué buen comienzo. Creo que no vamos a escuchar ninguna canción que hayamos escuchado los tres en directo, a no ser que pongamos alguna de gente que ha tocado en el club. No nos ponemos de acuerdo, pero bueno. Aquí estoy yo para rescatar la música viejuna. Y ahora vamos a ir con uno de los grandes desconocidos de la música soul, una lástima. El tipo se llama Melvin Davis. No es solo grande como músico y como compositor, sino que también era arreglista, era baterista, era dueño de un sello, de un pequeño sello discográfico, y bueno, fue uno de los que impulsó realmente la música soul e hizo realidad que sellos como Motown o otros como Bruceville y sellos más grandes, más pequeños, fueran conocidos, culpable de algunos ritmos de canciones como de grandes, como Smokey Robinson, el Nemiro, que no sé, otros. Y bueno, vamos a escuchar un tema de 1962 que se llama I Won't Be Your Fool, el gran Melvin Davis. You've heard me many times before, but never this way. But I'm on my way, baby, starting today. We'll be right back. Bueno, eso era el bueno de Melvin. Y vamos a seguir con un grupo que se llama The Fratellis, originales de Glasgow. Y bueno, como apunte, decir que el nombre de la banda no viene por los hermanos Fratellis de los Goonies. Viene porque uno de los miembros era de apellido Fratelli. Y bueno, un término que en italiano significa hermanos, y de hecho el resto de los miembros, John y Mainz, se pusieron también, adoptaron ese seudónimo. ¿Se puede decir miembro a esta hora? Sí, perfectamente. Hoy sí. Y bueno, estos chicos que empezaron en 2005 sacaron su primer disco en 2006, Costello Music, que llegó a ser número 2 en las listas de UCA y United Kingdom. Y bueno, volvieron en 2008 con Here We Stand, y después de ese disco decidieron tener una pausa indefinida, ya que sus miembros, John, quería tomarse un descansito y tener planes para él solo. Así que os vamos a dejar con esta canción que se llama Chelsea Dagger. Call me up, take me down with you when you go. Sí, me ha gustado, Mac. Lo sé. Esta es así más... No, un poco más animadita, ¿verdad? Alguna tenía que ser. De aquella manera. No, alguna tenía que acertar. No, hombre, acierta en muchas. Bueno, acierta en todas. Que a mí no me guste, no quiere decir... No, que a mí no me guste no quiere decir nada. Yo es que soy así, particular como el patio de tu casa. Bueno, y como soy tan particular, pues después de una canción tan cañera como esta, pues otro tipo de caña, ¿no? Vamos con una de las... parejas estelares que ha dado el mundo del soul, Etta James y Sugar Pie de Santos, que bueno, sellos como Chess o Cadet, pues se le ocurría juntar a este tipo de personajes y que hicieran algo juntos, y solo podían salir cosas, pues no sé, como esta, ¿no? Que se llama In the Basement Part 1. Super Pie de Santo, Etta James, en 1966. Y para la gente que cree que la música de baile se ha inventado hace poco, que la ha inventado James Brown, bueno, esta muchacha empezó un poco antes. Bueno, más o menos coetáneas, ¿no? Pero aquí ya se ve donde el soul empieza a dejar paso al funky. Y bueno, por mi parte, por ahora. ¿Sí? Mac. Bueno, pues yo voy a rescatar ahora, puesto que en estos últimos programas hemos estado hablando mucho de la capital del caucho. De hecho, bueno, nos ha confesado antes en Petit Comité que Jesús ya está comprando un condo en Ohio para jubilarse allí. Pues he traído un grupito de Ohio que además ahora mismo está en boca de todos. Hablamos de Black Keys, un grupo de blues rock formado en 2001. Y bueno, como apunte, ya que antes estuvimos hablando de los Fratellis y de su nombre, curiosamente el nombre de estos chicos les viene por un amigo que tenían esquizofrénico. Era su forma de llamar a la gente que para él estaba, que se le había ido la pinza, los llamaba Black Keys. Y bueno, pues supongo que le haría gracia. Bienvenido al club. Efectivamente. Y bueno, pues comentar que una de sus señas de identidad es su preferencia por las técnicas de grabación de baja fidelidad, usando grabadoras de cinta, efectos analógicos y encargándose incluso ellos mismos de la producción de sus trabajos. Los vamos a tener, para todos aquellos que queráis verlos, el 28 de noviembre en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Y os vamos a dejar con un tema de un disco del 2010, Brothers, que se llama Howling for You. Yeah. ¿Estáis haciendo cosas malas? pues dejadlas, porque ahora viene con todos vosotros Jesús Medianoche. Déjalo, déjalo que sigan con sus cosas malas. He intentado ponerme en el papel de lo que nos va a presentar hoy. Esta tarde vengo más irreverente que nunca, chicos. Se me ha contagiado el espíritu gamberro de los protagonistas de nuestra peli de hoy. Luego me lo dices con unas cañas por delante. Como diría Gavin, aquí estamos pellizcando los pezones de, en este caso, Jaén Capital, ¿no? Y parte de su provincia. Bueno, pues la peli que os traigo hoy, o que hemos elegido para hoy, es Radio Encubierta, dirigida por Richard Curtis en el 2009, con guión también del propio Richard y música original de Hans Zimmer. Los intérpretes, por destacar algunos, porque son muchísimos, pero bueno, está Bill Nighy, que interpreta a Quentin, el jefe de Radio Rock. De nuevo el gran Philip Seymour Hoffman, que... Grande, grande. Grandísimo, grandísimo. Que le da vida al Conde, al único DJ estadounidense que hay a bordo de Radio Rock. Rice Ifan, que es Gavin, el gran DJ británico que pugna con el Conde por ser el mejor DJ del planeta. Nick Frost, que da vida a Dave. Y Kenneth Branagh, que interpreta a Sir Alexander Dormandy, ministro del gobierno británico. Y un capullo integral. Exactamente. En la película. Sí, sí, sí. Claro, claro. Un papelazo. Y bueno, la peli nos sitúa en el año 1966, en Inglaterra, década del estallido de la música pop británica y también de las radios piratas. Debido a que la BBC solo emitía 2 horas a la semana de música rock y pop. ¿Os podéis imaginar? 2 horas a la semana. Pues lo que hacemos nosotros, 2 horas a la semana. Sí, pues nos podemos ser la radio encubierta del siglo XXI, ¿no? Entre tanto a Radio Fórmula. Bueno, pues sí, esta radio lanzaba su señal desde barcos y estructuras marinas ubicadas fuera de las aguas territoriales del Reino Unido, programando a las 24 horas del día a lo mejor de la música pop y rock del momento, como por ejemplo este temazo que voy a dejar de los King, All Day and All of the Night. Yeah, te venía a mi terreno, Jesús. Jesús. Me ha gustado tu temita y la película que nos has traído hoy, una gran película. Muy divertida. Y nada más que por esto te voy a dedicar el siguiente temita. ¿Qué te parece? Genial. Muy bien, pues vamos a hablar de un grupo cuyo nombre viene a través de un libro infantil de un autor francés que se llama Cécile Aubry. Y bueno, que habla sobre las aventuras de un chico llamado Sebastián y su fiel perro Bell. Así que hablamos de Bell and Sebastián. Un grupo que desata una lealtad, yo diría, fanática entre sus seguidores, ¿no? Bueno, el miembro más, la cabeza de este grupo, es un señor llamado Stuart Murdoch, que fundó este grupo allá por el 94, 95 creo. Y bueno, pues cabe destacar que sus canciones, las letras de sus canciones tienen una gran carga literaria y melodías inspiradas en el pop orquestado de los 60 son sus grandes virtudes, señores, lo que estamos hablando. Estas canciones inspiradas en su admirado J.D. Salinger, y bueno, pues que hablan, como decimos, de historias agridulces sobre frustraciones juveniles. Y os vamos a dejar con un tema que desde luego para mí no es nada frustrante, simplemente me parece un tema muy agradable, y como te he dicho antes, te lo dedico, os dejamos con The Boy with the Arrow Strap. Qué bonita canción. Celebrity takes a back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wives. She's a waitress. Qué suavecico acaba. Sí. Acaba ahí bajito. Los como escarpias se me han puesto bajito, bajito. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la sección favorita de las chavaladas. Esa sección, ¿cómo decirlo? Es tan exclusiva que tenemos, ¿no? De poner una cancioncita y una versión de la misma. Y bueno, hoy vamos con un clásico, un super clásico del soul de todos los tiempos. Bueno, la mayoría de la gente a partir de los 80, principios de los 90, lo descubrió por la versión fabulosa que hicieron los Commitments. Bueno, tiene mil versiones esta canción, incluso de muchos coetáneos del artista. Bueno, el tipo de Wilson Pickett, la canción es In the Midnight Hour. Se hicieron mil versiones, ya digo, por gente de su misma época, de todo pelaje, de versiones soul, de rock and roll. Se hicieron versiones luego más adelante mucho más funky, pero bueno, vamos a escuchar primero la original y vamos a ver luego que nos sorprendemos. Wilson Pickett, In the Midnight Hour, 1965. I'm Wilson Pickett. ¿Qué os ha parecido, chicos? A mí estupendo. Ya la conocíais, claro. Buenísimo, sí, la conocíamos. Bueno, la que viene seguramente también la conozcáis. Un poco posterior, es del año 1977, por los Jam, el grupo de Paul Weller, un grupo que en los 70, en plena efervescencia del punk, en plena explosión del punk, se dedicó a, con la misma actitud de los grupos de la época, se dedicó a rescatar una imagen y unos sonidos que ya los británicos en los años 60 habían rescatado de la negritud americana. Y bueno, en directo se conservan muchas más versiones de soul y de rhythm and blues por parte de los Jam, pero esta fue registrada en su primer disco de 1977 llamado In the City, con todos ustedes, The Jam, In the Midnight Hour. Things I told you in the midnight hour. Pues nada, yo estaba aquí que acabo de recibir un mensaje de mi amigo Andrés Iniesta el otro día. Digo, mi amigo, porque el otro día me lo encontré por la calle, empezaba a pedirme un autógrafo, dije, ¿tú quién eres? Dijo, tío, que yo soy Andrés Iniesta. Calice para todos. Calice para todos, a verlo, se lo cambiaba por un helado. Sí, sí, y me ha mandado un mensaje ahora diciendo que a ver si le puedo poner su grupo preferido, por favor, por favor, por favor. Que luego, cuando llegue después del partido, que estaba ahora mismo en el descanso, que luego ve el post, ¿sabes? El post que también, no solamente para el señor Iniesta, para todos vosotros, lo podéis escuchar en www.leclubradio.blogspot.com.es. Y os podéis descargar el podcast. También podéis buscarnos a través del iTunes. Sí, señores, se pueden suscribir. ¡Viva Steve Jobs! ¡Viva! Y bueno, todo también gracias a nuestro gran amigo Alberto, ¿no? Alberto, el gran maquinista. El maquinista. Gracias, muchas gracias, Alberto. Te espero a ti la semana que viene. Te voy a poner chuzo. Y bueno, pues chuzo con los señores de Pony Bravo. Pony Bravo viene la semana que viene al club. El día 11. Eso dicen, ¿no? Vaya. El día 11 van a estar en el club. Bueno, bueno, bueno. Sí, todas estas noticias y otras muchas más también las pueden ver en el Facebook de La Muerte Pelá o de la página oficial del club. Ya. Yeah. Y bueno, pues después de toda la parafernalia que hemos estado hablando. Sí, esto, ¿cuál es el grupo favorito de Iniesta? El grupo favorito de Iniesta es nada más y nada menos que The Whitest Boy Alive. Un grupo que ya estuvimos hablando de ellos en un programa anterior, porque el cantante, señor Orlen Oye, un nombre un tanto allá, pues bueno, pues pusimos un tema de su otro grupo, Kinos Convenience, y bueno, son, la verdad que son muy similares. Este quizás digamos que es un poco más dream pop, más electrónico. Y bueno, decir de esta gente, su álbum debut, el Dreams, en 2006, y que bueno, hicieron una gira por toda Latinoamérica a principios del 2007 y se instalaron en México, en una playa, se hicieron allí un chiringuito y un estudio y allí... Al que vive, ¿eh? Ya, tanto que está el chalado, y allí estuvieron grabando su segundo disco. Papa, ¿dónde me lleva? A que, ya verás, en la playita allí en México, ¿sabes? Y a que llamaron Rules, y en el que rescatamos este tema que se llama Intention. Announcing your intention. Playita de México, ¿eh? Vaya, allí es donde se tenían que llevar al señor Iniesta. Sí, a ver si le subía un poco el color. A ver si le sube el color. Bueno, ahora ya que tiene la liga prácticamente perdida, si no perdida ya del todo, igual se anima el hombre. Toma algo el sol o algo. Hombre, debería. Bueno, pues nos vamos a ir de las playas de México y ritmos así tan tranquilitos, nos vamos a ir a Escocia. Una banda que se llama Lord Rochester, es un trío de... rock and roll, mucha influencia de rhythm and blues negro. De hecho, bueno, sus mayores influencias son Little Richard y Bo Diddley, sobre todo este último. Y bueno, este es Yo tuve la suerte de verlo en directo hace poco. ¡Ole! Vaya, ¡ole! Pinchando después de él, además. Una gente muy maja. Y el tipo, digamos que es un guitarrista poco al uso hoy día. No es un virtuoso. De hecho, fallaba muchísimo. Pero transmitía una energía que es difícil de ver en otros guitarristas como, no sé, más pendientes de lo que suena que de lo que transmiten. Es un tipo que toca la guitarra al modo de Bo Diddley y muy percusivo, parece que es un baterista al que le han colgado la guitarra encima. Y bueno, vamos a escuchar ahora un tema de su último trabajo, que es un EP que ha sacado con Saturno Recordings, que se llama Mods and Rockers, y la canción se llama My Baby Won't Ride Beside Me. Bueno, qué programilla más bonito nos está quedando, ¿no? Siempre. Yo creo que el Conde y compañía nos daría su visto bueno, ¿verdad? Sí. Nos darían un huequecito allí en su Radio Rock. Sí, lo mismo. ¿No creéis? Sí, lo mismo nos ponen una patera. Si el Conde y los demás nos vieran en qué formato estamos pinchando las canciones, yo creo que nos pasaban a cuchillo por la cubierta, ¿eh? Pero bueno, el Mar del Norte tampoco está tan frío como dicen, ¿eh? No creo. De hecho, se pegan unos cuantos baños y tampoco se les ve pasar muy mal. Bueno, pues sigo un poquito hablando de la peli, ¿no? Sigue. La historia que nos cuenta aquí Curtis comienza con la llegada de Carl al barco de Radio Rock, anclado en algún punto del Mar del Norte, como bien ha apuntado aquí Curro. No se escapa ni el una. El joven Carl. Tras haber sido expulsado del colegio por fumar cigarrillos y otras sustancias ilegales. Fumar es un hábito tan feo como pernicioso, ¿no? Su madre no sé en qué momento piensa que le vendrá bien pasar un tiempo con su padrino Quentin, director de Radio Rock. La brisa marina. Y nada, decide enviarlo allí al barco, a que pase una temporada. Y una vez allí, Carl pues vivirá con Quentin y el resto de locutores y DJ, una serie de experiencias, romances, conflictos, en fin, todo bastante divertido. Y, por supuesto, tiene la oportunidad de empaparse de toda la música que estos locos del rock y del pop programan las 24 horas del día, y de lunes a domingo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un chaval de esa edad. Me hubiese gustado, ¿eh? Claro. Pero bueno. Ahora aquí estamos nosotros para iluminar a las nuevas generaciones. Sí, aquí estamos nosotros. Madres, cómprenle un tránsito a sus niños. Y romances, pero había muchas chicas allí en el cada barco. Dos semanas iban, bueno, sí, tenían visitas femeninas. Lo que más quiero preguntar es, ¿hay pelete? No, no hay pelete. Hemos visto toda la película, decimos que no. No, no, no. Pero sí, sí, lo que más se ve de pelete es el tipo gordo de la caja. Sí, sí. Ya, de ahí. Bueno, pues eso, tiene la oportunidad de empaparse de mucha música y entre otras, pues, tiene la oportunidad de escuchar este tema que a mí me gusta mucho. Y que, dada cuenta de que ya es miércoles, el fin de semana queda cerca y estamos ya pensando en el viernes, os dejo con Frida y On My Mind de los Easy Beats. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Muy bien, Jesucito. Me ha gustado el temita. Está muy bien. La verdad es que la banda sonora está peta de temas. La banda sonora de la película es brutal. Brutal. ¿Mm? La película, la banda sonora, los protagonistas, ¿verdad? Para echar un buen rato. Pues muy bien, vamos a seguir con unos chicos suecos. Vamos a seguir con Southwood Loud, una banda indie, pop, formada en 2001, que aquí mi amigo también ha tenido el placer de verlos. Yo tuve la oportunidad de verlos. Muchísimo. Ellos, me sorprendieron un montón, ¿sabes? ¿Sí? Me gustaron muchísimo. Pues muy bien, convencido de que la mayoría de los conciertos esos que decís que habéis visto, no os acordáis de la mitad. Los festivales uno no va a escuchar música. Seguro que estabais por ahí tirados. No, en este no. No, yo en ese no. Vale, de acuerdo, gacho. Bueno, seguimos. Decir que, bueno, tú viste Southwood Loud, pero podías haber visto perfectamente a Luca Brasi, porque era el nombre que originalmente tenía el grupo, aunque, bueno, encontraron otra banda que ya tenía ese nombre. Luca Brasi era el matón, ¿no?, del Padrino, uno padrino. De los... Efectivamente. Y bueno, pues cambiaron el nombre, Southwood Loud, y después de girar por todo el mundo presentando su primer disco, que se llama Howl Howl Gaff Gaff, un señor llamado Björn Idling, que no le sonará a la gente, pero bueno, este chico tiene un grupo que se llama Peter, Björk and John, que ya le sonará a más gente. El de los chiflidos. El de los chiflidos. Efectivamente. Y bueno, pues los escuchó y se unió a ellos produciendo su segundo disco, que se llama Our Three Wheels, y aportó, pues bueno, pues bastante consistencia a las composiciones que ya de por sí Southern Love, pues bueno, sin duda tienen, ¿no? Esta recuperación fue un paso más para esta banda, que actualmente, pues podríamos decir que se encuentra entre las primeras del indie. Y bueno, decir que todos estos chicos son amigos desde la juventud, que no los podemos ver este año en España. Y bueno, voy a dejar con un tema de su primer disco, que se llama The Comeback. Bueno, pues esos eran Shout Out Loud. ¿Qué os ha parecido? A ti bien, ¿no, Jesús? A mí me encantan, sí. ¿Tú qué tal? A mí no me ha parecido mal, ¿eh? ¿No? Yo suelo bueno, siempre pinchar... Desde mi completa ignorancia de la música actual... Yo siempre suelo pinchar un temita de esta gente. Sí, casi siempre cae una. Siempre cae una. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente. Nos vamos a ir ahora a escuchar una chica. No solemos poner muchas. Bueno, él sí. Claro. Él sí. Se llama esta chica Emiliana Torrini, una chica islandesa, a priori podría parecer italiana, pero no. Sí tiene su padre, sí es italiano, pero ella es... De ascendencia italiana, ¿no? Sí, pero ella es islandesa. Y bueno, una chica que se dio a conocer mundialmente pues por un álbum que se llama Love in the Time of Extinct, y sobre todo por una interpretación en una banda sonora, en El Señor de los Anillos, en Las Dos Torres, un tema que se llama Golden Song. Y bueno, canción que en principio iba a ser interpretada por su compatriota Björk. Björk Björk, que no me cabe en el DNI. Efectivamente, pero bueno, Björk estaba embarazada y no pudo. Y bueno, pues decir que esta chica ha estado varias veces nominada en distintas categorías de los Icelandic Music Awards y bueno, ganó 3 de ellas como mejor disco pop del año, cantante del año y vídeo del año también. Y bueno, tiene numerosos álbums, es muy jovencita, tiene 34, 35 años, es del 77. Es joven, es joven. Como se nota la edad que vamos teniendo algunos. Y... es muy, muy, muy joven. Y bueno, pues desde... esta chica está del 94 con un disco que se llama Spoon, en el 95 un disco que es impronunciable y que fue publicado únicamente... Qué nombre más raro, ¿no? Sí, fue publicado únicamente en Islandia porque solo ellos lo pueden pronunciar. Y en el 96 otro disco que se llama Merman, en el 99 Love in the Time of Everything, donde se hizo más famosita, en 2000 Rarities, 2005 Fisherman Woman y en 2008 Me and Armini. Nos quedamos con este disco y con una canción que bueno, pues que también ha tenido bastante trascendencia. La ha catapultado a los número uno de las listas y ha salido en varios programas. Basura, pero programas al fin y al cabo. Así que bueno, os dejamos con esta canción de la señorita Milena Torrini, Jungle Drum. Emiliana Torrini. Sí, grande Emiliana. Vaya cosa. Vaya cosas. Vaya, cositas. La chiquilla. Cositas. Y habla en inglés, ¿eh? No parece irlandesa en absoluto, ¿eh? No, de hecho tampoco es que sea muy alta y rubia, ¿eh? Más bien. ¿Ahí está la habéis visto en directo? No. No. Vaya. No. Se nos ha escapado. Qué no lástima, ¿eh? Seguro que huele a salmón. Bueno. Ahora voy a seguir con música viejuna, señoras y señores. Me voy a salir un poco del guión que parece que siempre tengo establecido de poner soul y rhythm and blues. Ahora vamos a poner a un tipo bastante melódico. De hecho, parte de la prensa, cuando llevaba su segundo o tercer disco, lo denominó como uno de los Pretty Faces, cantante aparentemente bien parecido. Luego ves la foto y la verdad es que el canon de belleza... en los años 50 y 60 debían estar un poco atrofiados en cuanto a hombres, ¿no? Porque estamos hablando de Frankie Avalon, que no era ninguna belleza. Algunos, si queréis ponerle cara, pues el que en la película Gris, cuando intenta, una de las chicas intenta dejar la Academia de Belleza, en la que está haciendo práctica, el que se le aparece entre los ángeles cantando el Beauty School Dropout. Bueno, pues Frankie Avalon, como decimos, aparte de tener una voz muy bonita, empezó como trompetista y bueno, y ya os he dicho que acabó como actor, pero no solo hizo películas como Gris. La mayoría de las películas eran películas playeras, donde se veía a los jóvenes haciendo fiestas en la playita con su hoguera y tal. Pero bueno, también tuvo un papel muy, muy relevante, no importante en la película en sí, pero sí por la película en la que aparecía. Apareció junto a John Wayne en El Álamo. ¡Wow! Así que bueno, el tipo no solo hizo buenas canciones, sino que también hizo alguna buena película. Bueno, nos vamos a quedar con una canción muy bonita, muy relajante. Esta se la queremos dedicar a nuestros amigos y amigas del Kist, que creemos que les va mucho con su estética y su forma de hacer las cosas, calmada y elegante. Bueno, pues con todos vosotros, Frankie Avalon y Venus. In my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. Give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Hey, Venus, oh Venus, make my wish come true. Estupenda canción. Gracias, muy amable. La compuse esta mañana en el baño. ¿Sí? ¿Eres de eso? ¿La cantas también? ¿Cantas? ¿Es de los que cantan en el baño? Lo intento, como todo el mundo. Como todo el mundo. Bueno, excepto tú, que no cantas. Tú yo no canto. Con Dios. Yo hablo con Dios, simplemente. Tengo línea directa con Él. En fin, vamos a seguir con otro tema más. Me vas a volver a tocar la fibra, Maki. Sí, lo sé, porque sé que este tema te gusta mucho. A mí también, y seguro que a toda la gente que nos escucha también. A mí también. A ti también, he dicho a ti también. Vinilo y tal. Sí. Lo sé. Y... Aléjate de mis vinilos, chaval. Bueno, pues vamos a poner un tema de un grupo que se llama The Stone Roses. Banda, sin lugar a dudas. Que ha estado, bueno, ha sido un mito para mucha gente, a pesar de que solo llegaron a sacar dos discos. Esta banda de Manchester y la más representativa del movimiento Matchester, hay que distinguir. ¡Soy marrón! Sí, lideradas por, como bien dice aquí Curro, por Ian Brown, o más conocido como Cimarrón, entre nosotros. Y bueno, que influyó bastante a las bandas que le siguieron después de la escena Britpop de los 90. Como he dicho antes, solamente con un par de discos consiguieron que convirtiese en una banda de culto. Bueno, estos discos son en 1989, con un nombre homónimo de Stone Roses, y en 1994, Second Coming. Hay que decir que esta banda se desintegró, porque se desintegraron después de una actuación patética en el FIP. Fue súper chungo, que por cierto... habían consumido alguna sustancia. Pueden volver... Bueno, ya tampoco se habían peleado los integrantes de la banda y tal. Y ahora han vuelto de nuevo con todos, con los integrantes originales. Y vuelven al FIP, ¿no? Y vuelven al FIP, efectivamente. Puede que sea un espejismo, pero sí, vuelven al FIP. Van a estar el 14 de julio. Igual vienen para acabar de matarse o algo. Yo creo que van... Lo mismo. Vienen porque tocan con otros grandes grupos como Pony Bravo. He dicho que Pony Bravo toca aquí en Jaén. Venga ya. Sí, tío, el 11. No. El 11 de este mes toca Pony Bravo, sí. Y también en el FIP va a tocar Cooper. Gran grupo. También viene por aquí, ¿no? Sí, el 26 de mayo. ¿Dónde? Le Club. Sala Le Club. Nuestro garito amigo. Caracoles. Sí. Bueno, pues después de esta tontería, deciros que las entradas para Pony Bravo estarán disponibles a partir de mañana en nuestros puntos de venta amigos, que son Cal Viva y Discos Pioneros, unos clásicos. Y bueno, pues... Y en la misma sala. Y en la misma sala, por supuesto, allí siempre podemos venderla. A un precio ridículo, señores. 10 euros anticipadas, 12 en taquilla. Y poco más, deciros que esto es un temazo, es el temazo de su primer, no, de su segundo disco, Second Coming, creo. Y si no, pues es del primero. Hablamos de I Wanna Be Adore y os no lo dejo. No hay fallo, de uno de otro. De uno de otro, efectivamente. Salud. Don't Pues sí, amigos, eso era I Wanna Be a Door, que está en su primer disco. De Stone Roses, lo he mirado en la Wikipedia ahora mismo y lo puedo constatar. Simplemente deciros como otro apunte que van a estar también el 8 y el 9 de junio en la Razzmatazz en Barcelona. Y con esto, pues, doy paso al gran Jesús. Jesús Mirta. Jesús, medianoche. Estaba ahí recordando la peli y me he acordado de una de las secuencias muy divertidas cuando están jugando a adivinar las palabras, como el tabú antiguo, ¿la recordáis? El tabú antiguo. Bueno, el tabú de ahora. ¿La recordáis? Sí. El cuando le toca al Lelo. Sí. Me parece una... De mis escenas favoritas de la peli, vamos, buenísima, ¿no? Bueno, hay que decir que el apodo de Jesús Medianoche viene en esta película. Viene en la peli, sí. Viene directamente de esta película. Tendrán que verlo. No entiendo todavía por qué se lo pusimos a este Jesús, pero bueno. La gente que vea la película y saque sus conclusiones, pero yo sigo sin explicarme por qué. Yo sí lo sé. Al fin y al cabo fuisteis vosotros, ¿eh? Yo me dejé llevar por la labia de Maki. Tiene un piquito de oro, me convence. Bueno, bueno, chicos, pues ya está, un último apunte aquí de nuestra peli de hoy. Como toda historia, dime. ¿Podemos recordar algo, el nombre, bueno, de la película? Hombre, por supuesto, Radio Encubierta. Es para la gente que se haya incorporado después de que acabe después, el partido pues del sí, Barça. Verdad, lleva razón, claro. Radio Encubierta. Bueno, luego pueden escucharnos también. Sí, sí, ¿dónde, por cierto? Bueno, pues en nuestro Facebook y en nuestro blogspot. Bueno, luego damos la dirección. Nuestro gran blogspot. Pues sí, Radio Encubierta. Ya no te interrumpimos. Radio Encubierta. De Richard Curtis. De Richard Curtis, ya no. Ahí. Te interrumpimos. ¿No? ¿Seguro? No. Bueno, pues entonces me lanzo. Bueno, pues como en toda historia tiene que existir un antagonista, y aquí en Radio Encubierta el antagonista de Quentin, que como ya he dicho antes, el director de la radio, es el conservador ministro del gobierno británico, Sir Alexander Dormandy, que junto a su ayudante Julai, con dos O's... Buenísimo, Julai. Tratan a toda costa de acabar con las radios piratas, que piensan que están dirigidas por drogadictos macarras y que realmente lo único que hacen es envenenar al pueblo británico. Que no dejan con esa de música tener, infernal. No dejan de tener parte de razón. Sí, pero bueno. Más de la mitad de la población la escuchaban a diario. Más de la mitad de la población era drogadista. La mayoría de las amas de casa, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban enganchadas a mil tipos de anfetaminas. Lo que sí te puedo decir es que tenía un gusto por la ropa exquisito. Hombre, los protagonistas de la peli, que sí. Chaqueta y qué trajes sacan. Es que la época también... Ayuda. Ayuda. Claro. La musiquilla, esa ropa. Ay, Dios mío. ¿Quién lo hubiese pillado, eh? ¿Curro? ¿Por qué me mira a mí? No sé, digo. No, bueno, porque mi peinado es de ese tipo, ¿no? Sí. Claro. Y tu ropita. Ya no, bueno, y poco más. La peli luego realmente no tiene grandes pretensiones, pero a mí me parece divertidísima. Divertidísima, sí. Para echar un buen rato. Quizás si le pudiera poner alguna pega es que la veo un pelín larga. Son casi 2 horas 10 minutos de peli. Pero bueno... lo pasa muy bien y la banda sonora sí no se hace pesada, pero no hace bueno pesada. Además tiene hasta la banda su momento sonora... tiene hasta su momento videoclip, sí bueno, me encanta el momento de la despedida, despedida de soltero. Wow, genial. Sí divertidísimo también. Y nada, pues si alguien hay por ahí que no la haya visto todavía, pues ya está tardando en hacerlo. Pero bueno, por supuesto, ¿a qué dedica tiene que verla ya, porque pues va a echar un buen rato y merece la pena, nada más que por escuchar la banda sonora que tiene la peli. Deja merece el porno, mucho la pena. Deja el porno y ve esta película. Uh-huh. Y bueno, pues ya está. No tiene grandes pretensiones, pero sí que realmente luego hay muy buenas interpretaciones, porque Kenneth Branagh borda el papel de ministro Capullo. ¿De ministro Capullo? Perdón. Perdón. Eso no es una reiteración innecesaria. Sí, lo siento. O bueno, y Phyllis Seymour Hoffman es que siempre actúa, da interpretaciones buenísimas. Y nada, pues os voy a dejar aquí el último temita que saco de la canción, una canción que sé que le gusta mucho a nuestro gran amigo Álvaro. Sí, y a nuestra gran amiga Ali Inuit. Ah, pues también se la dedicamos a los dos con todo nuestro cariño, ¿sí? Pero vestido además, supongo. Pues, sí, totalmente pues para ti también, Maki. la cantante galesa Duffy grabó una versión de la canción. Duffy, ¿en serio? Para la película, pero... ¡Qué culoso! Pero yo... ¡Qué culoso! ¡Datos culosos! ¡Datos culosos! Pero yo me he decantado por la que interpreta Lorraine Ellison, que obviamente, fue la primera en grabarla y en cantarla, y supongo que ya sabréis qué tema es. Se trata de Stay With Me, Baby. Quédate conmigo. Pues sí, hemos venido arriba, ¿eh? Aquí con el temita, ¿eh? Sí, sí, estábamos locos aquí cantando. Pues bueno, seguimos en este su programa amigo en Onda Jaén. Muy bien. Seguimos con un grupo que se llama Glass Vegas, una banda de rock alternativo de Glasgow formada en 2003 y que desde 2003 hasta 2008 estuvieron deambulando sin grabar un disco. Y en 2008 sacaron su primer disco con el título homónimo, Glass Vegas. Y apenas un mes después sacaron el segundo disco. O sea, se tiraron 5 años y sacaron un disco y en 2 meses sacaron 2. Le entró el ansia viva. Bueno, pero eran temitas navideños. Se llama A Snowflake Field. Y bueno, pues eso, se grabó en 12 días, 2 en Nueva York y 10 días en una iglesia de Transilvania. Wow. Quería haberme traído algún sonido como de gente de brujas chillando, ¡guau! Pero no, no ha sido posible. Bueno, espera, que dile algo a Jesús que se ría. Que no, hombre. Tu risa es muy parecida a un malvado piquín. Malvados pillines. Bueno, pues nada de maldad y vamos a escuchar este tema, Geraldine. Bueno, como apunte también, solamente decir que estos chicos, Las Vegas, estarán el 14 de julio en el BBK, no en el Benicassin. Coinciden las fechas tanto del Benicassin como del BBK. Lo que pasa con tanto festival, ¿no? Y, en fin, habrá que elegir. En el BBK tienes a The Cure, a Radiohead, y en el FIP, bueno, pues tienes a David Guetta. Está claro. Bueno, yo voy a ir seguro a todo. Dí que sí. Seguramente. Bueno. Bueno, pues voy a... curiosamente, ahora que estaba mencionando festivales y tal, vamos a poner ahora unos chavales Dion and the Belmonts. Bueno, chavales fueron en su época. Ahora, si queda alguno vivo, ya será un mayorzote viejuno, ¿eh? Pues, Dion y los Belmonts, hablando de festivales precisamente, porque hay una anécdota muy curiosa con esta gente, y es que, bueno, Dion, a pesar de... quien pueda meterse a ver fotos que las mire, a pesar de parecer un niño pijín y hacer música así como suabona, llevaba enganchada la heroína desde la adolescencia. Y cuando ya eran conocidos, estaban girando con artistas muy conocidos, el tío evidentemente seguía enganchado. Entonces, digamos que atravesaba por ciertos problemas económicos siempre en la banda. Y se iban a salir de gira con Buddy Holly, con Big Bopper y con Richie Valens. Quien conozca más o menos la historia del rock and roll primigenio sabe por dónde voy, y es que estos tres se mataron en el accidente de avión en el que no iban Dion y los Belmonts, porque él dijo que el grupo no podía pagar los $36 que costaba el viaje. O sea que, gracias a su adicción o no, parece que salvaron la vida. Y bueno, decir de Dion y los Belmonts que son del Bronx, son unos chavales obreros del Bronx que se juntaron a hacer algo de música. El nombre de Dion viene de, porque él se llama Dion, y los Belmonts por la avenida Belmont del Bronx. Y bueno, vamos a dejar con una de sus canciones más emblemáticas, que me encanta, y que se llama Run Around Shoe. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Qué bien que no se estrellaran, ¿no? Bueno, hombre, yo hubiera preferido que se hubiera salvado a Buddy Holly, pero bueno. Si no hubiese estado mal. Bueno, vamos a seguir con un tema de un grupo que se llama Fleet Foxes. Y bueno, deciros que a mí este grupo, la canción que voy a poner, me llamó la atención porque una marca de camisetas térmicas decidió sacar esta canción, pero no esta canción, sino una versión que hicieron especialmente para el anuncio. Y bueno, supongo que será para no pagar derechos de autor, muy mal. Los señores Fleet Foxes también tienen que comer. Y bueno, esta canción se llama White Winter Hymnal, y la he traído porque creo que ya estamos saliendo del frío. Vamos a empezar ya a entrar en calor y va a ser de las canciones que menos vamos a escuchar ya. Vamos a escuchar el temita. Adelante, Curro. Flip Foxes, ¿no? Flip Foxes, sí. Flip Foxes. Sí, se llama. Decir que, bueno, pues esta gente. Antes de. Ya que hemos estado hablando antes de los anteriores nombres de grupos, decir que antes se llamaban Pineapple. ¡Pineapple! Sí, Pineapple. Y, Ohio. Y nada, se cambiaron por Flip Foxes. Bueno, pues yo voy a seguir con los músicos viejunos y. Creo que estaréis de acuerdo en que la persona a la que le voy a dedicar esta canción lo merece. Nuestro querido e ínclito, el que peina al hombre lobo. El corneta, cómo no. Corneta, el cornejo, el trompeta, con su el hombre de los mil nombres. Y su deportismo. Y sé que es una canción que le gusta mucho, en su versión original, la versión de Little Anthony and the Imperials. De este grupo decir que, bueno... Como su nombre indica, Little Anthony era el vocalista principal y luego The Imperials eran el background. Eran, bueno, un grupo de doo-wop en el sentido más clásico. Venían de Nueva York. Los Imperials eran antes un grupo conocido como The Chesters y el Little Anthony venía de un grupo llamado The DuPonts. La canción es de 1960, lo que debió ser un muy buen año musical. Y se llama Simi Simi Coco Bob. Shimmy, shimmy, coco pop, shimmy shimmy pop, shimmy shimmy coco pop, shimmy shimmy pop. Join her in her dancing spree, they help my smile too. Held her tight close to me, man, I'm glad I'm single. Then she showed me what to do. First I was amazed, soon I learned to step the two foot in a day's going. Shimmy shimmy coco pop, shimmy shimmy pop, shimmy shimmy coco pop, shimmy shimmy pop, shimmy shimmy coco pop, shimmy shimmy pop. You can do the coco pop, now's no time to stop. Bueno, Jesucito, vamos con la agenda. ¿Le damos un repaso a la agenda cultural? Venga, pues vamos allá. A ver, pues el jueves 3 de mayo, en el Paraninfo del Conservatorio, tenemos concierto de antiguos alumnos con el dúo Cádiz, violonchelo y piano, a partir de las 8, y decir que la entrada es libre. El jueves también 3 de mayo, en el Aula Magna del campus de Aldagunilla, y a partir de las 8 y media, suite para violonchelo de Johann Sebastian Bach, interpretado por el grupo Dragos Balan, también de entrada gratuita. El viernes 4 de mayo tenemos concierto de Julio Demonio y el grupo Pandora para celebrar el segundo aniversario de Uniradio Jaén en el Pat Admirals Arms a partir de las 7. Y el domingo 6 de mayo en el Teatro Infante Leonor se representan Dos Hombres Solos con un precio de entrada de 10 euros y que se pueden adquirir en Discos Pioneros y el Teatro de Arimelia. También ese mismo domingo, el 6 de mayo, en el Teatro de Arimelia, Alica Danza presenta su nuevo espectáculo Yalaba a partir de las 8. La entrada se puede conseguir en la misma escuela de danza a 7 euros anticipada. ¿Solo? ¿7 euritos? 7 euritos nada más. Estupendo. Y luego pues en taquilla 9. El lunes 7 tenemos, y pido disculpas porque la semana pasada anuncié esta película como que se proyectaba este lunes y no fue así, es para el lunes 7. ¿Una ronda de cañas? Mira, me va a tocar, sí. En el Cineclub Universitario, dentro del ciclo Tradición y Modernidad, tres miradas diversas hacia el Islam, proyectan Caramel, de Nadine Labaki. Ya sabéis, a partir de las 8:30, en el Teatro de Aimelia, a 2 euritos. ¿Vale? Y bueno, quería recordaros también que si no podéis escuchar el programa en su hora de, en su horario habitual, podéis hacerlo o incluso descargar el programa en nuestro blog, cuya dirección es leclub.blogspot.com.es. Y además de descargar los programas y escucharlos, pues también podéis echar un vistazo a la lista de canciones que programamos todas las semanas y a las películas que destrozamos también semanalmente. Sí, podéis comentar también la ropa que llevamos durante el programa, los peinados, los estilismos en general. Sí. Hacemos ahí, si queréis que os dediquemos canciones, pues os dedicamos canciones. Luego otra cosa es que lo haga. Yo voy a dedicar una canción ahora hombre, a un colega. También, que me ha gustado lo de el trompeta. Lo de dedicar canciones, podéis pedir que pongamos canciones y que dediquemos canciones y seguramente nos lo haremos. No. Pero intentarlo es lo que queda al final. Siempre hay que tener, nuestros fans tienen que... Lo importante es participar. Dentro. Hoy ya le hemos dedicado... Sí, pero han sido las que hemos querido nosotros. A varios, hombre, por supuesto, siempre las que queramos nosotros. Claro. Bueno, pues vamos... ¿Algo más de agenda? Pues no, solo eso. No tengo más... Nada que reseñar en la cartelera de cines comerciales, ¿verdad? No merece hasta la pena. Que estrenes la de Tim Burton. No, pues sí, es la que estamos esperando, sí. Aro. Bueno, pues entonces vamos a seguir con mi sección de canciones para odiar y olvidar. ¿Sí, año? Sí. Y se la dedicamos. ¿A quién? Pues sin acritud, ¿eh? Se lo vamos a dedicar a un amigo que está lejos y que le gustaba mucho esta canción. La ponía mucho cuando trabajábamos juntos. Nosotros, que es José el Polaco. Nuestro amigo José el Polaco nos escucha desde internet. ¿Juntelar? ¿Hablamos de Juntelar? Señor Juntelar. ¿Desde Polonia? Desde ¿El Polonia. Cazador? Por internet nos escucha y lo dice. Un saludo, un saludo. Así que vamos a saludar a nuestro amigo José el Polaco. Un besico. Y bueno, pues en esta sección... En Polonia, desde Siles. Ahí está. Y bueno, pues en esta sección de canciones para odiar y olvidar, esta vez hemos traído a un grupo valenciano que se llama La Habitación Roja. Y bueno, pues la canción no es otra que El Eje del Mal, y tiene letras como esta, que dice: no va a volver a pasarnos esto, mi tiempo no es tu tiempo, y ya ni te respeto, ni siento, ni quiero, ni puedo ya más. No va a volver a pasarnos esto, no quiero ya más de lo mismo, y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único, algo especial, algo importante, buscarte a alguien que te pueda aguantar. Esto es lo mejor que podía pasarnos, sigamos caminos separados. Tal vez con el tiempo valores lo que juntos pasamos. No va a volver a pasarnos esto, no quiero ya más de lo mismo, sigues igual y nunca vas a cambiar. Ya sé que jamás vas a equivocarte, pero ya no eres importante, y pronto alguien ocupará tu lugar. Esto es lo mejor que podía pasarnos, sigamos caminos separados. Esto es lo mejor, tal vez con el tiempo valores lo que juntos pasamos. Pero tu guerra no va a terminar, me insultas, no hay quien te aguante, en tu cabeza está el eje del mal. No va a volver a pasarnos esto, no quiero ya más de lo mismo, y tú eres más de lo que puedo aguantar. Vas a volver a sentirte único, algo especial, algo importante, búscate a alguien que te pueda aguantar. No va a volver a pasarnos esto, y no es cuestión de tiempo, esto está más que muerto. No va a volver a pasarnos esto, tiempo no es tu tiempo, y ya ni te respeto, ni siento, ni quiero, ni puedo llamar. José, que te queremos desde aquí, hijo mío. Sí, y no vuelvas a traer bosca de ese... De ese perro que... No. Que nos dio una pelotera la última vez que vino. Desde luego. Bueno, pues, damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? Pues sí, ya más o menos. Se pasa volado, ¿eh? A mí se me ha pasado, pero bueno. Se me ha pasado volado. Si no fuera por el no fumar, yo me quedaría aquí toda la hora. Si no fumase, yo tengo 5 parches de nicotina. Ya es que ya no... Los parches de nicotina no me hacen nada. O sea, es como el café, no me hace nada. Bueno, pues... despediros.